Las autoridades militares de un aeropuerto en el estado de Oaxaca habían obligado a Calimán a descender a bordo de la pequeña avioneta. Apartados de su ruta original por las amenazas de aquella hermosa y joven mujer, volaban sobre una zona de control militar y Calimán había descendido. Sin olvidar que la joven le advertía que si la delataba, mataría al pequeño Solín con el revólver que ocultaba bajo el impermeable. Calimán, Solín y la joven fueron llevados hasta presencia del comandante del aeropuerto, quien los había interrogado respecto a su actitud sospechosa. El militar los presionaba para saber la verdad, y Calimán, fingiendo gran sinceridad, exclamó: Bien, mi querido comandante, pese a todo, usted sabrá la verdad. Exactamente la verdad. La joven miró con furia a Calimán. Luego atrajo con fuerza al pequeño Solín, al mismo tiempo que decía quedamente: Si Calimán me delata, cumpliré mi palabra. Tengo el revólver encañonado a tu espalda y apretaré el gatillo antes de que pueda gritarle. Calimán advirtió aquel movimiento de la joven y dijo en tono confidente al comandante: La verdad, mi querido comandante, es que somos una pareja de recién casados. ¿Qué? Sí. Usted comprenderá que, en una situación así, pues, no las tiene uno todas consigo. Recién casados, sí. Fantástico. Seguramente se distrajeron apartándose de la ruta, ¿verdad? Exactamente. Creo que eso lo aclara todo, ¿no le parece? Claro que sí. Y perdónenme si interrumpí su idilio. El comandante festejaba aquello que consideraba una confidencia y Calimán miraba sonriente a la joven, dándole a entender que seguía sus órdenes. La joven decía quedamente al pequeño Solín: Calimán es inteligente. Si me ha delatado, ahora estaría muerto. Entonces, haga el favor de que salga a contarme con el revólver. Yo me duelen las costillas. Creo que fui un necio al interrumpir su viaje de luna de miel. Eso no importa, comandante. No importa. Lo que menos podía pensar es que... Pero un momento. En todo esto hay algo extraño que no acierto a comprender. El comandante se tornó serio. Avanzó hacia Calimán con un gesto de duda y enfado. Sí, creo que se están burlando de mí. Y los voy a obligar a decirme la verdad. Pero sí le hemos dicho la verdad. No es cierto, mi vida. Por supuesto. Estamos recién casados y... Y van de viaje de luna de miel, ¿verdad? Así es. Sí. Y entonces me quieren decir, ¿qué es este muchacho con ustedes? El comandante señalaba al pequeño Solín. La joven reaccionó nerviosa y Calimán comprendió que tenía que recurrir a una nueva mentira. El comandante interrogó: Respondan. Si están recién casados, si van en viaje de luna de miel, ¿qué hace este muchacho con ustedes? Oh, es muy sencillo eso, mi comandante. Es mi hijo. ¿Su hijo? Sí, señor. La historia es un tanto triste. Mi primera esposa murió hace años. Mi pobre hijo y yo quedamos solos. Y la alegría tornó a nuestros corazones cuando conocimos a Mariela. ¿Verdad, mi vida? Sí, sí, claro. Y mi hijo y yo nos dijimos, esta es la mujer que nos conviene. Su hijo y usted. Ajá. Así que los dos decidieron que ella debía casarse con usted. Así es. Mi hijo y yo consultamos todos nuestros problemas. ¿Es esa la verdad, muchacho? Sí, sí, señor. Calimán y yo somos inseparables. Es decir, mi papá y yo somos buenos amigos. Siempre que se casa, yo lo acompaño. ¿Qué? Sí. Siempre que se casa. Entonces, ¿se ha casado varias veces? No, no, comandante, no. Solín, mi hijo, quiso decir que siempre que voy de cacería, él me acompaña. Cacería es diferente a casarse. Aunque claro, las dos cosas son lo mismo al final de cuentas, porque la cacería es... ¡Basta! Van a volverme loco con sus enredos. Pero si todo es muy sencillo, mi comandante, estoy recién casado. Voy a mi luna de miel y mi hijo me acompaña. Sencillo, ¿no es cierto? Sencillísimo. Bien, pues lo mejor que pueden hacer es continuar el viaje. Antes quisiéramos pedirle algo, mi comandante, que ordenara llenar los tanques de combustible mi avioneta. Usted sabe, podríamos perder nuevamente la ruta y... Pues... Sí, sí, comprendo. Ahora mismo daré órdenes de que llenen los tanques de combustible. Magnífico. Y mientras eso sucede, nosotros daremos una vuelta por los alrededores. Vamos, mi vida. Síguenos, hijo mío. Sí, sí, papá. El comandante y el sargento se quedaron mirándolo salir. Luego, el sargento dijo en tono interrogante: ¿Usted ha creído eso, mi comandante? Unos recién casados que van de luna de miel, acompañados del hijo del novio. ¿Quién sabe, sargento? Estos extranjeros son muy raros. Ande, vaya a llenar los tanques de combustible. Festejaban la broma urdida ante el comandante. La joven sonreía maliciosamente. Así que a partir de ahora eres mi papá. Exactamente, Salim. Y esta encantadora jovencita, que graciosamente continúa apuntándome con el revólver oculto bajo el impermeable, es mi esposa y tu mamá. Adiós, mi ingenio, querida. Y su habilidad para salir de paz. Usted me obligó, querida mía. Fue por usted que dije toda esa serie de mentiras absurdas. Pero vamos, cambie la expresión de su cara. Es usted demasiado bonita para que trate de aparecer como una mujer decidida a la violencia. ¿Sabe una cosa? Creo que al final de cuentas, usted y nosotros terminaremos por ser amigos. ¿Lo cree de veras? Por supuesto, amiga. Usted, aunque trata de aparecer como una mujer fría y amenazadora, no puede ocultar que es totalmente femenina, hermosa y encantadora. Así que deje en paz ese revólver que le prometo no dilatarla al comandante. ¿Se imagina lo que sucedería? Decirle que en realidad usted y yo somos extraños y que me ordenó revólver en mano a cambiar la ruta. No, el comandante nos encarcelaría a todos por mentirosos. Así que no hay nada que temer, Mariela. Yo se lo aseguro. Prefiero tomar por mí misma las decisiones. Bien. Mariela. Mariela, qué bonito nombre. Así tan hermoso como usted. Créame que espero con ansiedad que me revele sus planes. Los motivos que le impulsaron a seguirme durante los días y luego esconderse dentro de la avioneta y revolver en mano, realizar un secuestro en el aire. Es como el principio de una novela policíaca, ¿verdad? Sí, que yo titularía La hermosa pirata del espacio. Ojalá conserve su alto sentido del humor, Calimán. Va a serle falta. En cuanto terminen de llenar el tanque con combustible, proseguiremos el viaje. ¿Hacia dónde? Lo sabrá cuando estemos a bordo, no antes. Ay, probablemente muy lejos. Tal vez. Lo suponía. Por algo le pedí al comandante que llenara el tanque de combustible. Sería realmente terrible que se nos agotara el combustible en pleno vuelo. Eso sería un desastre y echaría por tierra sus planes, querida amiga. Fue una idea afinada. Calculo que con el tanque lleno podremos volar, digamos, unos 500 kilómetros más. Aproximadamente 500 kilómetros. Eso indica que nuestro destino es Chiapas. La joven reaccionó nerviosa. Por un instante sus ojos permanecieron fijos en los azules ojos de Calimán. Y nerviosamente trató de evadir la pregunta. Lo sabrá su debido tiempo. Creo que he puesto el dedo en la llaga. Nos dirigimos hacia la selva de Chiapas, ¿verdad? Una de las zonas donde la vegetación es exuberante y esplendorosa, donde los peligros abundan. ¿Nadie ha asegurado que allá vamos? Pero lo presiento, amiga mía. Usted quiere adentrarse en la selva. ¿Acaso ignora que cruzar aún por ahí de la selva de la Cantona significa peligro? Creo que han terminado de llenar los tanques. Vamos en la vez. No debemos perder más tiempo. ¿Y ustedes quién da las órdenes? Vamos, Solín. Calimán y Solín avanzaron seguidos de la joven. El muchacho dijo claramente a Calimán: Calimán, ¿por qué no la desarmas? Te sería muy fácil. Por supuesto, Solín, pero no quiero hacerlo. Antes debemos conocer los planes de nuestra joven y hermosa raptora. Saber por qué trata de llevarnos a las selvas lacandonas. Tenía razón, Solín. Creo que esto es el principio de una nueva aventura. Apasionante y peligrosa. Vamos. Tarde, Calimán, Solín y la joven y hermosa mujer, acomodados en el interior de la avioneta, se disponían a partir. ¿Estás listo, Solín? Sí, señor. Te espera, Calimán. Me espera, Luna. ¿Escuchaste, Solín? Nuestra adorada espía dado órdenes que cumpliremos inmediato. El comandante y el sargento permanecían de pie sobre el asfalto de la pista, a corta distancia de la avioneta. Calimán se asomó por la ventanilla y se despidió sonriente. Ha sido un placer conocerlo, comandante. Y gracias por todo. Que tengan un feliz viaje de luna de miel. Los tres. Gracias, mi comandante. La pequeña avioneta se deslizó velozmente por la pista y en unos segundos ganó altura. El comandante y el sargento permanecían con la vista fija en el aparato que poco a poco se alejaba hasta convertirse en un punto luminoso en medio del cielo azul esplendoroso. El sargento, frunciendo las cejas, dijo en tono meditabundo: Sabe, mi comandante, yo sigo sospechando que aquí hay algo raro. Todo es raro entre esta gente. Pero hay un detalle que usted pasó por alto. ¿Cuál? Suponiendo que esos dos estén realmente casados, era lógico que llevaran sortijas en las manos, ¿no? Por supuesto. Y ninguno de ellos tenía sortijas de matrimonio. Realmente no. No me fijé. Y otra cosa que me pareció muy sospechosa. Hable, sargento. Casi estoy seguro que la mujer estaba armada. ¿Qué? Sí. Desde que bajó de la avioneta, ocultaba algo bajo el impermeable. Recuerdo que traía el impermeable en el brazo. Sí, pero estoy seguro que escondía un revólver. Es más, creo que amenaza al muchacho, pues en ningún momento se separó de él. Ajá. Ahora que usted lo dice, recuerdo que el muchacho se mostraba temeroso. Y es cierto. Además, no se separó de la mujer. Yo creo que nos engañaron. Ni están casados ni nada. A lo mejor son delincuentes. Demasiado tarde. Demasiado tarde hacemos estas conjeturas. Si usted gusta, podemos dar la orden para que dos aviones militares los hagan regresar. No, sargento. Para proceder así necesitamos pruebas. O un comunicado especial con órdenes precisas de detener a alguien cuyas señas fueran similares a las de ellos. No vamos a poner en movimiento a la Fuerza Aérea solo por unas sospechas. En eso sí tiene razón, mi comandante. Además, todo podría ser una confusión y ellos alegarían sus derechos. Inclusive, nos demandarían por detención ilegal. Eso sí, mi comandante. No podemos hacer ya nada. Están muy lejos de nosotros y debemos creer que no hay nada de malo en su actitud. Oh, francamente, yo creo que el hombre es contrabandista. ¿Qué? ¿No se fijó en esas ropas que vestía? ¿Como hindú? Palabra que a lo mejor tuvimos en nuestras manos a unos famosos contrabandistas y... Se olvida que examiné el pasaporte de él y que vi el permiso de aeronáutica civil. Todo estaba en regla. Pues sí, pero los documentos se pueden falsificar, mi comandante. ¿Sabe una cosa, sargento? ¿Qué, mi comandante? No sé quién es más fastidioso, si el demoniado calor o usted con sus sospechas. Pero mi comandante, déjeme tranquilo. No vamos a pasarnos el día sacando conclusiones de esa gente. Sus papeles estaban en regla y eso es todo. Se han ido, están muy lejos y hace un endemoniado calor para que usted y yo estemos discutiendo aquí. Sí, mi comandante, pero es... ¡Basta! Si se atreve a agregar algo más, lo arresto. Ni hablar, mi comandante. Ahora que, para no quedarnos con la duda, sería bueno comunicarnos a la capital. Hablaremos con la capitanía del puerto aéreo pidiendo que corroboren los datos sobre ese hombre. Así salimos de dudas y tan tranquilos. Sí, mi comandante. Muy bien pensado. Pero es que... ¿Pero qué? Si resulta que son delincuentes, se enteran de que los subimos en la mano y los dejamos escapar, a lo mejor se nos voltean las cosas y salimos perjudicados. Eso sí. Pero nosotros no hemos recibido ningún comunicado de arrestar a ningún sospechoso. Pues eso sí, pero nuestra obligación es... ¡Sargento! ¿Sabe una cosa? ¿Qué, mi comandante? ¡Que no usted arrestado! La avioneta, piloteada por Calimán, continuaba en rumbo fijo hacia el sur. Calimán permanecía en silencio, con sus azules ojos clavados en el horizonte y sus recias y musculosas manos en el timón. El pequeño Solín se mordía los labios nerviosamente y miraba de reojo a la joven y hermosa mujer que continuaba amenazándolos con el revólver. Calimán rompió el silencio para decir: la situación comienza a hacerse fastidiosa, señorita Mariela. Nunca en toda mi vida he permanecido tanto tiempo amenazado con un revólver y obedeciendo ciegamente. No le queda más remedio, Calimán. Lo cree de veras. Piensa que si lo deseara no podría desarmarme. No en esta circunstancia. Usted tiene que atender los controles de la avioneta. Yo permanezco a su espalda con el revólver muy cerca de su nuca y al menor movimiento sospechoso puedo disparar. Usted es ágil como una centella, pero antes de que lograra ponerle una mano encima, apretaría el gatillo del revólver y... Y claro, su situación debe ser desesperada para verse obligada a convertirse en asesina. Lo es. Cuando usted conozca mis motivos, sabrá por qué hago esto. Le propongo algo, señorita Mariela. Suelte el revólver y hablemos sinceramente. Como dos amigos. Dígame cuáles son exactamente sus planes. Y si puedo, le ayudaré en todo. No, Calimán. Estoy segura de que usted no hará nada por ayudarme. Durante varios días lo pensé, llegando a una sola conclusión. Necesito recurrir a la violencia para lograr llevar a cabo mis planes. Bien. Entonces tendré que olvidarme por un momento que es usted una delicada damita y yo un caballero. Le demostraré con qué facilidad puedo desarmarla. No se mueva. No se mueva o disparo. Cuidado, Calimán. Debe disparar nuevamente. Lamento no estar de acuerdo, señorita. Y es ahora cuando entro en acción. ¡Acción! Ha hecho un rápido viraje con la avioneta y la joven y hermosa mujer golpeó contra uno de los costados del avión. Está usted desarmada, preciosa. Salim, levanta el revólver. Porque ahora nuestra hermosa espía va a completar sus planes. Los motivos que ha tenido para secuestrarnos en el aire. ¿Cuáles serán las revelaciones de aquella hermosa y joven mujer? ¿Es el principio de una nueva aventura peligrosa y apasionante?